Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, justo el día de la independencia de la Argentina. Es considerada una de las voces femeninas más importantes de América. Fue tan representativa de la cultura argentina que su día de nacimiento parece un punto de partida previsible para su sentimiento de pertenencia desde el arte. Su carrera artística comenzó de casualidad cuando tenía 15 años y, empujada por sus amigas, participó en un concurso de canto de la radio local. Ganó y no paró de cantar. En 1962 cruzó a vivir a Montevideo con su pareja y su hijo y, según ella misma recordaba, sin un peso en el bolsillo, sin guitarra, y también recordaba la ayuda que recibió para ubicarse. La calidad humana de los uruguayos no tiene nombre. Su nombre y su voz han quedado como sello de canciones simbólicas. Alfonsina y el mar, parte del disco Mujeres Argentinas de 1969, Zamba para no morir, por ejemplo, del poeta Hamdel Lima Quintana, la grabó muy joven, cantando Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Mercedes Sosa, la negra, era especialista con zambas, como la clásica Como la flor del campo. Fue una de las grandes difusoras de Violeta Parra y en 1971 publicó un álbum que incluía Gracias a la vida. En 1979 editó Serenata para la tierra de uno, que incluía Como la cigarra. Cantó temas de Fito Páez, grabó con Charly García, Hablando a tu corazón, incluyó con canciones en portugués que interpretó con traducciones al castellano, María María, por ejemplo, de Milton Nascimento. Y también puso voz a una de las canciones más optimistas de Fito Páez, Dale alegría a mi corazón. Su discografía es vastísima, desde 1959 hasta 2015, incluyendo materiales póstumos, ya que cuando ella se volvió eterna, el 4 de octubre del 2009, se cuentan unos 40 trabajos. Hoy extraje del archivo del podcast un disco poco difundido llamado La Voz de la Zafra, donde escucharán una Mercedes Sosa de voz muy joven y muy fresca, con apenas 27 años, en el tema de Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, Zamba de los Humildes. El disco es del año 1962. Invita para que cante los humildes de mis pagos. Y hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los poliches, donde el grito alza su llama, canción de largas lunas, sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas, sabe la siembra y el agua. Con un canto de la tierra, hay que cantar esta zamba. Hermano de los humildes, sembradores de esperanza, alza la raíz de sangre del fondo de la guitarra. Se va la segunda. La la la la la la la la la. Adentro. Mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia, en el pecho hasta mirarse la pena, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. Un corazón de caminos hasta su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza. ¡Se acaba! Alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, iniciado por cuatro amigos de Lima con una pasión compartida por la música tradicional afroperuana y la cultura global del DJ, Nova Lima se encuentra en el terreno común que une el pasado y el futuro, uniendo la tradición y la innovación. Desde su humilde comienzo compartiendo ideas musicales y produciendo su primer álbum en países separados en los albores de Internet, Nova Lima es ahora una fuerza musical en vivo, venerada en todo el mundo por romper fronteras y unir géneros, comunidades y generaciones aparentemente irreconciliables. Han creado un movimiento inspirador y han revolucionado la escena musical en su Perú natal al cerrar una división de larga data entre la comunidad afroperuana dominante y la minoría que han luchado contra la discriminación y la disolución cultural durante generaciones. Durante su carrera, Nova Lima ha obtenido la aclamación de la crítica mundial, de la corriente principal y los medios subterráneos, por igual, y además realizaron actuaciones legendarias en todo el mundo, en festivales como el Rockslide Woman, Pirineo Sur, New York Central Central Park, Festival de Jazz de Montreal y Parque Milenario Chicago. Ganaron un Grammy Latino, nominación por el Mejor Álbum Alternativo, y aparecieron con el cineasta de culto Robert Rodríguez. Si bien su sonido es futurista y vanguardista, las raíces de la música de Nova Lima se remontan a cientos de años. En un cuento demasiado familiar, los esclavos africanos fueron traídos a Perú ya en la década de 1500 hasta mediados del siglo XIX, estableciendo un puesto avanzado de la diáspora africana en la costa del Pacífico de América del Sur. Con los años, el alma y los ritmos de África se fusionaron con las melodías e instrumentos de Europa y los Andes. El resultado es un rico repertorio musical que existió durante generaciones en la periferia de la cultura popular peruana. Los fundadores de Nova Lima son Ramón Pérez Prieto, Grimaldo del Solar, Rafael Morales y Carlos Lee Carrillo. Como hijos de artistas e intelectuales, Ramón, Grimaldo, Rafael y Carlos fueron bien educados y viajaron, y mientras escuchaban música tradicional peruana, regularmente en reuniones familiares y en la calle, exploraron implacablemente nuevos sonidos en rock, dub, reggae, latín y electronic music que se convirtieron en motivo de su propio descubrimiento. Durante sus primeros experimentos mezclando sonidos afroperuanos con electrónica, los cuatro fundadores vivían en diferentes partes del mundo. De sus hogares en Londres, Barcelona, Hong Kong y Lima, se enviaron ideas de canciones por correo electrónico. Estas grabaciones de larga distancia dieron como resultado su álbum debut en 2002, el autotitulado Nova Lima. Tuvieron mucho éxito y de ahí, para su próximo álbum, invitaron a más músicos afroperuanos a unirse a sus sesiones de grabación. El resultado fue Afroálbum, que es el disco que hoy les voy a ofrecer, y que fue lanzado en todo el mundo en 2006 con gran éxito y puso a Nova Lima en el mapa musical internacional. Poco después Afro fue lanzado, los fundadores regresaron a Lima e invitaron a los mejores músicos afroperuanos a unirse a Nova Lima, convirtiéndola en una verdadera banda, sentando bases para la creación musical en vivo y las giras globales intensivas. Con 12 álbumes grabados, Nova Lima se ha convertido en una de las bandas peruanas más exitosas y de gran repercusión en todo el mundo. Escucharemos a Nova Lima desde su disco Afro del 2006, el tema Bandolero. ¡Ay! ¡Qué rico bandolero! ¡Bandolero! digo que sí. Canto y la palabra.